Give me a ticket for an aeroplane. You ain't got time to tell no faster. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I got to scan now. Oh, I'm gonna find my way back home again. Tarde, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Esto es el soundtrack de nuestras vidas. Hoy es 13 de diciembre de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida, en este caso desde Caracas, Venezuela. Pero bueno, hoy estamos haciendo un ensayo porque por primera vez estamos los cuatro, primera vez que estamos los cuatro en vivo y primera vez que estamos los cuatro en cuatro usos horarios, así que vamos a ver qué pasa aquí. Pues vámonos de izquierda a derecha. Primero saludo desde la Ciudad de México a mi compañero y amigo Juan Cova. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, Ángel. Muchas gracias. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Y listo para escuchar esos buenos temas que tenemos hoy en roster. Excelente. Bienvenido de nuevo. Desde la ciudad de Miami tengo a León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Ángel, gracias por la invitación. Saludos a mis amigos, a Juan y José. Bienvenidos todos a este chat que tenemos hoy de música, que vamos a tener un tema muy, muy interesante y que va a traer bastante cola y comentarios de parte de todos. Sí, señor. Por último, tengo desde la ciudad de Zaragoza, España, a mi amigo y compañero José Miguel Villar. Pues te doy la bienvenida, José Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, Ángel. Muy bien por aquí, por España, con un clima, me imagino, que muy diferente al que todos tienen por allá en Ciudad de México, Miami y Caracas, pero muy contento de estar con todos ustedes, León y Juan, saludos. Saludos, José. Muy bien. Bueno, pues ya que estamos todos presentados, pues lo que me toca es comentar pues esta canción que sonó al comienzo. Todos la conocemos, es la versión hecha por Joe Cocker en 1970, de un tema original de Wayne Carson, que por primera vez lo grabó el grupo de Vox Tops en 1967. Estoy hablando de The Letter. The Letter, pues, originalmente Joe Cocker pues, tenía este grupo llamado The Grease Band, con el cual grabó su primer álbum, que fue todo un suceso, y con el cual se presentó en Woodstock. Después de que esta presentación en Woodstock pues, se hiciera lo que llamaríamos hoy en día viral, pues entonces se hiciera famoso, pues entonces le organizaron para salir de gira, pues esta banda mucho más completa, pues que ya tenía sección de metales, tenía pues coristas femeninas, etcétera, etcétera, y que estaba liderizada por un personaje del cual voy a hablar un poquito más tarde en el podcast, por Leon Russell. Pues este grupo se llamó Mad Dogs and Englishmen, y de ahí salió pues un álbum doble de esa gira. Salió un álbum doble que también pues tuvo muchísimo éxito, y posteriormente hicieron pues también una película que tuve oportunidad de ver. Bueno, eso fue The Letter con Mad Dogs and Englishmen. A ver, León, ¿qué recuerdos te trae pues cuando escuchas esta pieza? Solamente los recuerdos vienen a Joe Cocker. En verdad era el alma de esa banda, y era una de las mejores voces de esa época que se hayan escuchado. Es todo un personaje, tenía sus problemas de adicción, que todos los supimos, pero fue una persona realmente talentosa, y muchas de las versiones que llegó a cantar fueron las mejores que muchas de las mismas temas originales. Juan. Sí, oye, muchos recuerdos. Casualmente nosotros hicimos un viaje para el colegio a San Felipe y nos tocó conseguirnos con unas amigas y la invitamos al cine y vimos la película de Joe Cocker. Entonces por eso te digo que trae muchos recuerdos, ¿no? Pero impresionante, siempre me impresionó Leon Russell y Chris Stanton, que era otro que estaba también allí en esa película, ¿no? Sí, que fue uno de los que venían de la banda original. Sí. A ver, José Miguel, esta me imagino que sonó bastante en la Miniteca. Sí, efectivamente. A mí me recuerda, creo que la primera vez que oí el disco, no recuerdo muy claramente si Juan andaba por allí o no, pero me acuerdo que me impresionó mucho la carátula del disco, que era realmente rara, diferente, y el nombre del grupo, ¿no? Luego la música que acompañaba, que tenía, contenía el disco, era realmente muy diferente por lo desgarrada y lo rockera que era a lo que normalmente se estaba escuchando en esos días. Entonces, la primera impresión fue esa: oye, esta gente debe estar bien, bien en algún tipo de circunstancia rara para poder tocar de esta manera y cantar de esta manera. Eso es lo que recuerdo la primera vez que la escuché. La carátula del disco y oír esas versiones totalmente diferentes a las piezas originales. Muy bien. Continuamos entonces y le toca el turno entonces a León. ¿Por qué no presenta el tema que está proponiendo? Ah, perdón un momentico. Algo muy importante, se me olvidó comentar, bueno, es mala mía, se me olvidó comentar que el tema de hoy obviamente son versiones. Hoy vamos a hablar pues de versiones de temas, en unos casos muy antiguos, en otros casos no, pero bueno, versiones que en más de un caso suenan inclusive mejor que el original. Así que bueno, dicho esto, León, todo tuyo. Gracias, Ángel. Yo para este programa quise elegir, ya que es un programa de versiones y uno no puede extenderse en el repertorio, quise elegir básicamente dos temas que son, como se dice, los 10 temas más emblemáticos en la historia de la música de rock. Eso es por lo menos lo que me traté de concentrar. Luego un tema homenaje a alguien que falleció este año. Y de último un tema de una versión de uno de los tracks más emblemáticos correspondientes a un disco leyenda de la música. Entonces, mi primera opción mi primera propuesta para este programa fue una versión del tema de John Lennon, Imagine. En este caso, interpretado por el grupo Queen, pero ya sin Freddie Mercury. En este tema, en esta versión, cantan Brian May y canta Paul Wilson, el baterista. Y más adelante, en la última parte, se le une Paul Rogers, aquel cantante extraordinario del grupo Free de los años finales de los 60 y principios de los 70. Paul Rogers, una extraordinaria voz, muy, muy fácil de reconocer cuando lo escuchen. Y los invito a escuchar este tema de Queen y Paul Rogers interpretando el tema de John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Yeah! Imagine all the people. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us in the world. extraordinaria versión. Gracias, León. Bueno, a mí lo que me recuerda a Imagine, pues obviamente, en este caso, pues fue aquel especie de documental que filmaron pues John Lennon y Yoko Ono en aquella casa que habían comprado pues en la campiña inglesa, que estaba totalmente pues pintada de blanco por todas partes, y que en partes de ese documental, pues que lo vi hace poco, por cierto, pues aparecen, bueno, de repente llega George Harrison y están comiendo, y bueno, y pasan al estudio y graban. Está también un jovencísimo Alan White a la batería, etcétera, etcétera. Eso es lo que me recuerda el tema. Pero bueno, sí, esta versión la verdad que se las trae. José Miguel. Sí, me recuerdo de esta canción, van por dos lados. Uno, la inmensa popularidad que de inmediato tuvo. Y dos, la contradicción que existe entre lo bailable que se convirtió esa canción en los círculos en que nos manejábamos en esa época y la letra de la canción. Nada que ver una cosa con la otra, no es para nada una canción romántica, y sin embargo siempre la poníamos, me incluyo ahí, cuando me tocó de DJ. Una pregunta, cuando empezaba este set, entonces tú prendías la luz negra, era, ¿no? Adelante, Juan. Adelante, Juan. Oye, de muchos recuerdos, Imagine. Fue uno de los primeros discos que compré. Y por supuesto, te imaginas las veces que escuchamos, porque cuando uno tenía poquito, había que escucharlo muchas veces. Y eso fue lo que pasó con Imagine, ¿no? Bueno, excelente. Gran selección. Bueno, le toca el turno entonces ahora a José Miguel. Dinos qué nos estás trayendo. Mira, escogí para abrir juegos aquí Feeling All Right. Es una canción originalmente de Dave Mason, que va a estar en el background de dos de las tres canciones que presento, cuando formaba parte del grupo Traffic, para mí uno de los mejores grupos ingleses que siempre hubo, ¿no? Y él compone esta canción y las versiones, o sea, la versión original, por llamarlo así, el cover original de Traffic es realmente sensacional, bien sea en sus versiones en directo, como la versión que apareció en el disco en donde apareció por primera vez esta canción. Pero después hubo dos versiones muy notables a mi gusto, entre las muchas que se hicieron. Una por John Cocker, justamente acompañando el disco extrajiste tú, Ángel, la primera pieza de este disco. Por cierto, luego, perdón que te interrumpa, esa versión muy particular porque es un ritmo casi latino. Efectivamente, ¿no? Tiene unos toques de música latina importantes. Y la otra versión, la que voy a presentar ahora, ejecutada por este Grand Funk Railroad, que es otra vez un grupo que marcó una época con relativamente muy poca producción, marcó una época en lo que se refiere al rock que se estaba haciendo del otro lado del Atlántico, ¿no? Mike Farner, su líder guitarrista y vocal, y el baterista Don Brewer hacen un excelente trabajo en esto. No creo que necesite mucho más comentario. Escuchen y disfruten Feeling All Right por Grand Funk Railroad. Seems I got to have a change in scene, 'cause every night I have the strangest dream. By the way things used to be, yeah. Left here on my own, so it seems. I got to leave before I start to scream. 'Cause somebody locked the door and took the key. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. Feeling all right. I'm not feeling too good myself. just keep right. I got to stop believing in all your lies, 'cause I got too much to do before. Era Grand Funk con su versión de Feeling Alright. Empiezo con León, ¿qué te recuerda este tema? Feeling Alright, yo siempre tenía una ensalada. Era un tema que o lo escuchaba del Grand Funk, como la escuchamos ahorita, o la escuchamos con Joe Cocker, o la escuchamos con aquellos que llamaban en Venezuela los tres perros nocturnos. Three Dog Night, también tenían otra versión. Yo siempre tenía una ensalada. Yo no sabía cuál estaba escuchando en esa época. Simplemente ese era el tema que oía. No tenía conocimiento de distinguir cuál era mejor que la otra. Al final creo que la de Joe Cocker fue la que más me quedó en el recuerdo. Yo coincido contigo, esa es la que más me gusta. Sí, esta es muy buena, pero me gusta un poquito más la de Joe Cocker. Juan. Sí, yo creo que a mí me encanta mucho también esta de Grand Funk. Realmente, tal vez lo compramos esos discos al mismo tiempo, de Imagine y Grand Funk, el Survival, ¿no? También fue otra que escuchamos muchísimo. Pero también me queda la versión que mencionó José Miguel, la de Traffic, y también la de un disco en vivo, Dave Mason. Ahí me gusta mucho Feeling Alright. Por cierto, ese disco Survival, pues una portada bien, bien particular, ¿no? Los tres sí. Hombres ahí del grupo, pues, todos llenos de polvo y como en una caverna. Caverna, José Miguel. Pero fíjate que haciendo el research de un poco sobre los temas, ¿no? Y leyendo sobre Grand Funk y decía Rolling Stones que no podías hablar de rock de los 70 sin mencionar a este conjunto, ¿no? Sí. Como decía José Miguel, con poca producción, pero y pegaron mucho y en Venezuela muchísimo, ¿no? Sí, aquí hay otra versión brutal en este disco que es la de Gimme Shelter. Sí, brutal. Definitivamente. Bueno, continuamos entonces. Le toca el turno a Juan. Y a ver, Juan, ¿qué nos trae? Seleccioné como primer tema uno que usamos muchas veces para abrir fiestas, para abrir set rápido. Es un clásico, es Johnny B. Goode. Es una canción del 58, grabada por Chuck Berry. Pero ahora lo traigo en una versión de un tipo muy, muy catirito. uno llamado Johnny Winter, que era un guitarrista formidable. Johnny Winter junto con el hermano, con su hermano Edgar, también fueron muy famosos en los 70. Ese disco en vivo que hizo cuando tenía un grupo que se llamó Johnny Winter And, tiene también una versión excepcional de Jumping Jack Flash, pero definitivamente Johnny B. Goode fuera mi escogencia. Espero que la disfruten. ¿Cómo no? Vamos a escucharlo entonces. Rock and roll. Sí, Johnny B. Goode. Debo confesar que esta es la versión que más me gusta de este tema, que lo he oído abundantemente, al igual que usted. Este tema, esta versión del tejano Johnny Winter, que en paz descanse, pues sí, es mi favorita definitivamente. León. De acuerdo contigo, Ángel, muy, muy identificado con el mismo gusto y el mismo recuerdo. Bueno, aunque hay una que estaría ahí, que es la de Back to the Future, ¿no? Exactamente. ¿Ah? ¿Cómo es que se llamaba el personaje? Se me escapa. ¿El de Michael J. Fox? Ese. Sí. Ah, pero el personaje, ¿cómo se llamaba? Marty McFly. La versión de Marty McFly, que todo es sobre todo al final cuando la gente se le queda viendo. Sí, señor. Bueno, memorable. Ok, bueno, me toca a mí ahora. Pues entonces, les voy a proponer un tema que se llama Sitting on Top of the World. Es un blues que es originario, es un tema muy antiguo, ¿no? La primera versión grabada que se conoce es de 1930, pues imagínense, ¿no? Eso fue escrito por un señor llamado Walter Vinson y por Lonnie Chapman. Pues viene siendo un estándar de blues que ha sido, pues obviamente, versionado por muchísima gente. Debo decir que la primera versión que yo escuché, se la escuché a Cream, en ese gran disco llamado Wheels of Fire. Pero aquí traigo una versión que yo creo que es mejor, me gusta más por lo menos, y es la versión que interpretan en el año 2018, pues ese dúo extraordinario, el guitarrista Joe Bonamassa y la cantante Beth Hart. Yo sé que este es un tema que le va a gustar a José Miguel. Escuchen a Bonamassa y a Hart con su versión de Sitting on Top of the World. ¿Qué les puedo decir? Me encantan ese dúo de Hart y Bonamassa. A ver, José Miguel, empiezo contigo, que yo sé que tú eres muy fan de Joe Bonamassa. Sí, no, y los dúos que hace con Bret Hart son extraordinarios. Realmente, no quiero comentar más sobre ese par porque quisiera en un futuro programa traer alguna otra cosa en blues de ellos, ¿no? Pero realmente este es un tema que no había escuchado antes que tú lo propusieras, Ángel, y me ha encantado. Realmente se convierte en uno de mis favoritos de ellos. Muchas gracias. Sí, señor. León. Sí, no conocí esa versión. Realmente me gustó muchísimo. Ha sido un gran, una buena contribución para este programa. Ángel, de verdad que excelente elección. ¿Tú conocías la versión de Cream? Por supuesto. Ok. ¿Juan? Sí, definitivamente. Anótese, esconde ponche, compañero. Okay. Tremenda elección. No la conocía tampoco. Me gustó mucho. Decir que me gusta más la de Cream, todavía tengo que escucharlo un rato. Ok, bueno, te invito a que lo hagas. Bueno, vamos, claro. Vamos a continuar en aras del tiempo y le toca el turno a León. ¿Qué nos estás trayendo ahora? Bueno, nuevamente, siguiendo la onda que tenía un principio de temas de música, de canciones legendarias, indudablemente no podía faltar una versión de Rapsodia Bohemia. En este caso, la versión es a cargo de la soprano Montserrat Caballé, la soprano española, que falleció hace como unos 3 años, acompañada del líder vocal de la banda Iron Maiden, Bruce Dickinson. Aquí se la llevó a pasear en su avión y llegaron cantando esta canción que van a escuchar ahora, una versión formidable. Escúchenla. Galileo, Decir que yo no había escuchado esta versión, es fabulosa, y lo que me vino a la mente inmediatamente, me imagino que a mis compañeros también, fue ese dúo que hicieron Caballé y Freddie Mercury cuando las Olimpiadas de Barcelona, en el tema, se llamaba Barcelona, por cierto. Eso fue pues para el año 92, esa grabación. Y bueno, y Montserrat Caballé, ¿qué te puedo decir? Pues aquí se vota. A ver, Juan. Sí, espectacular la versión, tampoco la conocía. Me llamó mucho poderosamente la atención el cambio de tono en el primer cambio de voces de Caballé al joven, ¿no? Impresionante el arreglo. Fíjate que después no lo repiten, ya después sí se quedan en un solo tono. Pero versión de una canción que es espectacular y también es una de mis favoritas de siempre. José Miguel. Sí, cuando te enfrentas con una canción como esa, que... yo no sé cómo, o sea, es indefinible, ¿no? Pero es una canción que hacerle una versión cuesta muchísimo trabajo, sobre todo porque está monstruosamente buena la original, que hacerle un cover es como, vaya, para tener mucho respeto y mucho cuidado, porque seguramente, o casi seguro, no va a sonar ni la mitad de buena de lo que es la original. Y sin embargo, este cover hace el trabajo muy eficientemente, sin duda respaldado por la gran... voz de Montserrat Caballé, quien pues trabajó un tiempo con Freddie Mercury antes y después de los Juegos de Barcelona, cantaron, hicieron varios conciertos juntos y le conocía, digamos, el truco, ¿no? Entonces, probablemente una de las personas que en su día estuvo más capacitada para vocalizar ese monstruo de canción, como lo ha hecho en este cover que nos presenta León. Gracias. Excelente. Bueno, José Miguel, te toca a ti. A ver. Pues la siguiente canción es probablemente una de las canciones más cortas que en su día, o seguramente la más corta que Jimi Hendrix escribió. En su versión original apenas creo que alcanzaba, estaba por debajo de los 3 minutos, por lo cual algunas veces, antes de lanzar el disco, se considera que a lo mejor no iba a ser ni siquiera comercial. Y es una canción que tampoco es romántica, es una canción muy espiritual. Y este cover que le hace Clapton y el grupo de músicos, entre los cuales estaba nada más que Peter Townshend, en el concierto llamado Rainbow Concert, viene a sacar a Clapton de un hiato largo en su carrera, en el cual estuvo en rehabilitación, algunas de las rehabilitaciones por las cuales ha pasado. Y es como su resurgimiento, ¿no? Y en esta canción demuestra que efectivamente era un guitarrista diferente, pero tan bueno como lo podría haber llegado a ser Hendrix. En esta versión, como decía, hay un fondo allí. Clapton venía de salir de Derek and the Dominos, y en Derek and the Dominos estuvo formando parte, al menos en sus primeros en sus primeras formaciones y primeras grabaciones, Dave Mason, al cual mencionamos anteriormente por ser el autor de Feeling Alright. So, hay una especie de corriente o background compartido entre mi escogencia de la primera y esta segunda canción. Esta Little Wing tiene un tono melancólico, introvertido, y los solos que hacen entre Townsend y Clapton merecen mucho la pena ser escuchados. Disfrútenla, por favor. Thank you. Thank you. Sí, fabuloso el tema, José Miguel, sabes cuánto me gusta desde siempre. Por supuesto, siendo fanático de Hendrix y de Clapton, ha sido también un favorito. Ahora, este tema también tiene unas versiones bien interesantes. Hay una de Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, que si no la han escuchado, se la recomiendo. Es muy, muy buena. Y también hay una versión en violín de un amigo llamado Nigel Kennedy, que hizo un álbum dedicado a música de Hendrix, que se llama The Kennedy Experiment. También vale la pena. Me hubiera casi atrevido a sugerirla si no estuviéramos forzados en tiempo, ¿no? Ok, León. Bueno, la versión esta que pusieron siempre me entregué con la y Derek Dominos. Inclusive cuando conocí la de Clapton, no conocía la de Hendrix. Siempre asumía que ese tema era de Derek and the Dominos, uh-huh. Al igual que Leila, al igual que Let It Rain y otros temas, After Midnight, que recuerdo de los años 70, principios de los 70. Y este tema, Little Wing, me encantó, siempre me encantó. Lo busqué en muchos discos de conciertos de Eric Clapton, muy pocas veces lo tocaba. No era un tema de los que él más frecuentaba interpretar, a diferencia de otros. Hay una versión también que no mencionaron, que fue la de Sting. Sting hizo una versión muy bonita hace varios años, que todos la recordamos. Pero definitivamente siempre me quedó la de Eric Clapton. Permítame agregar, no la he escuchado, pero leí que Charlie García tiene una versión también. Me llama mucho la atención, la voy a buscar. Bueno, interesante. Para nuestro podcast que haremos ya en el 2020, versiones tomo 2 o algo así, ¿no? Segundo de tomo de versiones. Pues sí, concuerdo. Pues yo primero escuché esta versión antes que la de Hendrix y creo que me gusta más. Están las dos ahí, pero le doy unos punticos más a la versión de Clapton. Extraordinario. Bueno, adelante, Juan, te toca. Mi segunda canción es una que me gusta también muchísimo. Una canción compuesta por Paul Simon y que grabaron cuando estaba formando parte del dúo Simon and Garfunkel. Tengo de hecho las dos versiones, una con solo la voz de Art y tengo una versión donde cantan los dos. Como es una canción que es particularmente interesante porque incluso las versiones que Paul Simon hizo después hubieran cabido en este programa. Tiene unas versiones muy, muy buenas. Pero me fui con una que me impactó mucho en mi niñez. Esta la escuché de un disco que trajo un primo mío de Estados Unidos y esa es la que se la estoy presentando. La versión de la grandísima Aretha Franklin, la reina del soul. Toma ya. Disfrútenla. Thank you. Te agradezco mucho, Juan, que hayas traído a Aretha, porque esa es una de esas voces pues inolvidables y que lamentablemente también nos dejó, pero que qué bueno que hayas traído esa versión, bueno, de ese tema tan fabuloso, que uno dice, bueno, nadie que lo versione lo puede hacer mejor. Yo no sé si Aretha lo hizo mejor, pero definitivamente es una versión muy propia de ella. José Miguel. Yo a veces, esto es un paralelismo arriesgado que me voy a tirar aquí, ¿no? Pero lo que Aretha Franklin es para la música en los Estados Unidos de América, lo fue Celia Cruz para la música latinoamericana. Yo veo como un paralelismo ahí importante. Son íconos de las voces femeninas interpretando ese tipo de música. Sorprendido porque no había escuchado tampoco la versión esta que está presentando Juan. Y muy agradado porque, pues, Aretha Franklin, ella se sirve en plato aparte. Ella es una cosa diferente a todas las demás vocalistas de su época y la que la han seguido. Ok, León. Ok, en el caso de tener a Aretha como hacerte una versión de un tema, es un gran honor. Creo que merece un elogio. Y es de verdad un privilegio poder contar con un artista de esa talla que te haga una versión de un tema tuyo, sin importar si fue de Paul Simon o fue de Leonardo DiCaprio o de quien sea. Honestamente, creo que cualquier tema, gran tema, que ella hubiese cantado, lo hubiese hecho de manera formidable. Ok. Bueno, entonces continuamos. Me toca a mí. Le estoy trayendo aquí, mi propuesta es, bueno, un medley, un popurrí, o como llamaría Billo, un mosaico, Juan. ¿Ah? Así mismo, así es. El mosaico 32. Ajá. Eso. Bueno, habíamos hablado. Claro, pues, si era dicho el mosaico 4, ya la cosa se pone dura, ¿no? Sí. Yo había hablado un poco de este personaje, Leon Russell, cuando les comenté el primer tema del Letter. Bueno, pues Leon Russell fungía un poquito en ese concierto para Bangladesh, que es donde estoy tomando esta versión, fungía un poquito como el director musical, ¿no? Entonces, estaba ahí al piano y no hacía demasiado por lucir. Repetía un poco su rol de Mad Dogs and Englishman, excepto cuando le tocó hacer su tema, que es este que estoy trayendo, pues un medley de dos temas bastante diferentes, ¿no? El primero, pues, es el archiconocido tema de Jagger y Richards, Jumpin' Jack Flash. Y entonces inmediatamente sigue, pues, un tema bastante viejo, llamado Young Blood, de los años 50. Por primera vez fue un hit en el 57. Y que fue escrito por Doc Pomus con la colaboración de este dúo tan memorable, pues, que fueron Jerry Lieber y Mike Stoller. Lieber y Stoller, pues estos dos compositores de origen judío que, bueno, que formaron parte de aquel movimiento que se dio por llamar Tin Pan Alley y que, bueno, que trajo una cantidad impresionante de canciones, pues, que desde Elvis hasta cualquier cantidad de gente, pues, estuvieron versionándola. Y John Blood, como dato curioso, estuve investigando un poco aquí, hay un cover por ahí de los Beatles. Entonces resulta que los Beatles tocaban Young Blood como parte de su set cuando estaban tocando allá en el club de la caverna de Liverpool. ¿Cómo se llama? En una subasta de Sotheby's en 1985,

That I got that you want, yeah. She looked at me and she said, real slow, real soft, real sweet. She said this right here. For sure, if you treat your woman like you treat yourself, everything is gonna be all right. It's gonna be all right. Yeah, they're gonna be all right now. Qué buena versión, Ángel. Gracias, gracias por haberla traído. Tenía rato que no la escuchaba. Y Jumpin' Jack Flash es también un clásico de los Stones. Es formidable. Incluso tienen la versión en vivo de los Stones, que varía de disco en vivo en disco en vivo. Son siempre también interesantes, ¿no? Fíjate que en las discusiones de nuestras en background, habíamos pensado, yo había propuesto inicialmente también esta para Johnny Winter, ¿no? Es una súper, súper canción. Muchas gracias por traerla. De nada. ¿León? Bueno, Ángel, ¿Qué más quieres si se llama León el pianista? ¿Qué quieres que te diga? Ah, está bien. A León Russell lo he admirado desde que escuché la parte final de Laila. Él es el que toca esa parte. Él es el intérprete de esas, lo que es la segunda parte de Laila, la parte instrumental que tanto nos ha gustado y que con la que finaliza la película Goodfellas. Sí, Así que excelente, tema, excelente traída. Ese tema lo trajo José Miguel, por cierto, esa coda. Sí, señor. Sí. Adelante, JM. Bueno, a mí, de esta canción, o sea, no quiero ahondar sobre Jumpin' Jack Flash, pero la parte que siempre me llamó la atención fue la segunda, Youngblood, que por cierto, tengo aquí la versión del álbum que mencionaste antes, Ángel, de Live at the BBC. Tengo la versión de Youngblood, la voy a oír nomás terminemos aquí. Pero la forma en que Leon Russell canta esa canción, la forma en que la entrega, es como si estuviera predicando en un coro de una iglesia, un pastor. Exactamente, ¿no? Sí, señor. Entonces, a mí siempre me llamó la atención porque un tipo tan rubio como él, con la melena tan larga, hablando como si fuera un pastor de una iglesia fundamentalmente de afroamericanos, me pareció en mi mente un contraste muy simpático. Y siempre me reí mucho con esa parte, aparte de disfrutarla, por supuesto, una musicalidad muy, muy particular. Me encantaba. Sí, señor. Bueno, algunas de las estrofas las canta también Clapton, que estaba también en ese efectivamente concerto. Pero sí, esa parte que tú dices que suena como si fuera un evangelio, entonces él está ahí prácticamente dialogando con las coristas, y las coristas ahí le contestan. No, y la voz del tipo, que era tan, tan característica también, ¿no? Sí. Sumamente nasal. Sí, señor. También uno de un buen autor, uno de también de una canción que me gusta mucho, escribió Superestrella. Exactamente. Ajá. Bueno, a ver, le toca a León, no Russell, sino Eskenazi. Adelante. Bueno, Ángel, gracias de nuevo por permitirme darme otro tema más. La tercer tema que he elegido para ustedes y para todos los que nos escuchan es un tema homenaje a una persona que falleció este año, de una de las bandas irlandesas más reconocidas y más populares que ha dado Irlanda, que fueron los Cranberries. El tema se llama, en este caso, la cantante que falleció es Dolores O'Riordan, que era su líder vocal, y se puede decir que hasta hace no mucho, el gran artista vocal, o el gran artista musical que tenía Irlanda, fue Phil Lynott. Pero en este caso, esta mujer se puso prácticamente los pantalones y arropó a toda Irlanda con su voz. Sí, este es un tema que creó la banda Cranberries, que se llamó, y la banda que lo interpreta se llama Bad Wolves, una banda norteamericana que tiene el honor de hacer su versión como recordando a esta gran artista. ¿Y el tema se llama? Zombie. Muy bien, vamos a escuchar entonces Zombie en versión de Bad Wolves. Sorprendido, no conocía este trabajo de Cranberries, y a pesar de que había escuchado algunas piezas de ellos, no lo seguí mucho. Y efectivamente, muy potente, muy, muy interesante, y con ese inconfundible sabor irlandés que creo que siempre imprimieron en sus canciones. Juan. Sí, yo sí seguí Cranberry. Me encanta la voz de Dolores O'Riordan. Realmente lamentable su fallecimiento, siendo tan joven. Zombie, particularmente, yo que soy, ya han visto que soy maniático de cómo entran los instrumentos. La entrada del bajo en Zombie, en versión de Cranberry, es espectacular. Eso es de las canciones que provoca escuchar a todo volumen. Bueno, yo no, es poco lo que puedo decir porque no sigo a Cranberries. Sí había escuchado esta versión, creo que la había escuchado o en el cine, no esta versión, perdón, la versión original. No recuerdo en este momento si lo había escuchado en una serie de televisión o en el cine, pero en alguno de las dos la escuché. Pero sí, pero por cierto que también esta canción, si me permite, tiene la particularidad también del final, cómo terminan y cómo van saliendo los instrumentos uno por uno. También muy, muy interesante. Así es. Bueno, gracias, León. Vamos entonces con José Miguel y su último tema por el día de hoy. El siguiente número, pues, simple y llanamente, en una votación que llevó a cabo, una encuesta que llevó a cabo The Rolling Stone en el año 2004, fue escogida por conocedores de la música como la canción de rock más importante de todos los tiempos. Es la que Rolling Stone y la firma un premio Nobel, Bob Dylan. He escogido la versión que hacen los Rolling Stones, particularmente en su disco Stripped, grabado, mejor dicho, lanzado en 1995, a partir de la gira Voodoo Lounge que llevaron a cabo en los años anteriores, ¿no? Son cortes, versiones de sus propias canciones, y esta, por ejemplo, esta de Bob Dylan, con un mínimo de instrumentación. La versión original tiene la particularidad, la grabada por Bob Dylan en su día, tiene muy característico riff de órgano, y ese riff de órgano lo grabó Al Kooper. Toma. Que posteriormente sería el motor de Blood, Sweat and Tears. Y Cooper realmente se rogó esa parte. El productor no quería que fuera Al Kooper el que grabara el órgano, pues le decía, tú no eres organista, tú eres baterista, tú eres guitarrista. Y en un descuido se le metió... Y de paso era chamito, tenía 21 años, ¿no? Era muy jovencito. Y en un descuido el productor se le metió al estudio y empezó a tocar. Cuando estaban ya por empezar, y arrancó la grabación, y Al Kooper estaba tocando el órgano. Cuando terminaron la canción, Bob Dylan dijo, no me toques ese órgano, súbele volumen en la grabación final. Y eso ya es historia. Entonces, esta versión de los Rolling Stones me encanta, y me gusta cómo termina, ¿no? Keith Richards realmente es el que despide la canción diciendo, thank you, Bob. Y creo que le debemos agradecer a Bob muchísimas cosas. Oigámoslo. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. Hollers and fear to be making people drink and think that they got it made. Exchanging all kinds of precious gifts. If it'll take that diamond ring, you better. That he used. Now go to him now, cause him. You can't refuse. When you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secret to conceal. Sí, esta versión la verdad que compite favorablemente con la primera. Hay que decir que desde que salió ese disco Strip, pues este tema, esta versión de Like a Rolling Stone, forma parte entonces regularmente del, ¿cómo se llama?, del set list en vivo de los Rolling. Yo por ahí les compartí en nuestra carpeta, por cierto, una versión de un disco que salió este año, del concierto que hicieron en Buenos Aires, donde, oh sorpresa, canta unas estrofas pues Bob Dylan. Entonces, sí, bueno, muchas gracias por haber compartido este memorable tema. A ver, León. Muy bien, en la versión, no era de las versiones que yo estuve acostumbrado a escuchar de parte de los Rolling Stones. Hubiese esperado otra, me sorprendió y la verdad que es interesante. Siempre la conocí por Bob Dylan, honestamente. Pero muy, muy bien que la tengamos en este programa. Juan. Sí, la versión me gusta. Realmente, y tengo que confesar que una de las cosas que más he disfrutado preparando el podcast es hacer la investigación sobre las canciones. Y esta es una de las que tiene mucha, mucha tela que cortar, ¿no? Ha habido cantidad de entrevistas a Bob Dylan preguntándole en quién se inspiró, por qué... es esa versión, esas palabras, da realmente, para qué te digo yo, para un programa y más. Si tienen chance, lean un poquito sobre los dimes y diretes que hay asociados a esta buena canción. Así. Entonces, déjame apuntar nada más esto. Realmente la expresión Rolling Stone viene de un refrán anglosajón que dice "A Rolling Stone gathers no moss". Quiere decir, una piedra rodante no acumula musgo. Y creo que por ahí viene todo el... O sea, parte de la inspiración de Dylan puede haber sido eso, ¿no? En la imagen, pues. La imagen, una piedra rodante no acumula musgo. Así es. Bueno, yo debo decir que el tema que viene ahora es un pelotazo. Juan. Sí, este es un tema también que arrancó por los Rhythm and Blues. Y que se hizo popular en una versión de Ray Charles en el 66, pero que unos chicos británicos hicieron en versión de rock. José Miguel debe recordar muy bien nuestras clases de castellano en quinto año, cuando el profesor se ponía a hablar de María de Jorge Isaac y el vecino estaba oyendo esta canción. Y por supuesto que yo no oía nada, yo estaba siguiendo los instrumentos de esta canción que se llama "I Don't Need No Doctor". Hold on, no one's saving me. Para mí esa no era una versión, esa es la canción. Nunca conocí otro tema sino interpretado por el grupo Humble Pie. Así mismo, no hay otro. Sí, y la versión en vivo, porque no, uno no escuchaba la versión en estudio, uno veía esa versión que el disco se llamaba Rocking the Fillmore. Rocking the Fillmore, sí. Así es. José Miguel. No, para mí está indisolublemente ligada, uno lo que decía, a esa época de mi vida, ¿no? Estábamos cuarto, quinto año de bachillerato, y las fiestas asociadas con eso. O sea, era una fija en el set de Rápidas de Iron Dino Doctor. Eso, por aclamación popular y porque a Juan y a mí nos encantaba ponerle y listo. Porque como éramos, tú sabes, cuando eres el dueño del balón, tú determinas qué es lo que pones, ¿no? Bueno, así nos pasaba a nosotros. Sí, quizás. Si le gusta contra... bien, y si no le gusta, también, vamos a bailarlo. Quizás contra eso lo único que podía atentar un poquito era la duración, pues más de 8 minutos. Y no había ningún problema. No, pero nosotros poníamos canciones largas, ¿sí? O sea, sí. Igualito el medley, el rock and roll, el medley de Humboldt Park, de Uriah Heep, también lo sonábamos, sí. Tal cual. Oh, ese es buenísimo. Tenías, perdón, había en esa época había algunas bandas que prácticamente tuvieron solo un tema con el que se identificaban. Para Humboldt Park fue este tema. Para el caso de, por ejemplo, Iron Butterfly, La Gada da Vida, prácticamente claro. Tú no oías otro tema de esa banda, sino solo ese. Sí. Bueno, y esta versión que sonó mucho en radio también, pues bueno, en la radio la ponían completa, a pesar de los, claro. De los 8 minutos y pico. No la cortaban bueno, ni nada. Sí. Sí. Después de esa banda salió el después muy popular y muy comercial Peter Frampton, ¿no? Sí, señor. Sí, de hecho yo creo que fue el último, el penúltimo disco que hizo Frampton con Humble Pie. Con Humble Pie, efectivamente. Sí, en esa época tenía pelo. ese tema mejor no lo tocamos. No hablemos de ese tema por aquí. No hablemos de ese tema, colega. Hay doliente. Ay. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Me ha encantado este podcast, este episodio 5. Vamos a cerrar con un tema que está trayendo León. Y a ver, León, comenta. Bueno, para cerrar se me puso muy difícil porque queríamos que no se extendiera demasiado. Tenía la versión de Give Me Shelter de los Rolling Stones. Tenía una versión de Escalera al Cielo, interpretada por Heart, fabulosa, que tampoco la pudimos poner por cuestión de tiempo. Y así se me fueron presentando algunas otras temas que yo considero que no podían faltar, pero el tiempo manda en estos casos. No hay problema, pero vamos a hacer una cosa, guárdalos para la próxima vez. Si hacemos otro programa de estos, esos van a ser mis top picks. Okay. Por lo pronto elegí un tema con el que abre uno de los discos más legendarios que se han sacado en la historia, que es el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. El tema se llama Breathe, quiere decir respira, y lo interpreta una banda británica llamada Bush, que se llamó así porque sus integrantes vivían en la zona de Londres llamada Shepherd's Bush, de ahí el nombre. Disfruten entonces de Pink Floyd, la versión que hace Bush de Breathe. Sí, bueno, lo primero que se me ocurre, León, bueno, yo no conocía esta banda Bush, por eso te pregunté que si tenía algo que ver con Kate Bush. Debo reconocer que esta versión no la había escuchado. Me gusta mucho, he escuchado otras versiones de Brit, eso sí, tanto de bandas tributo como de otras bandas. Mi pregunta sería, ¿por qué escogiste esta versión en particular? Una, el tiempo. Como te había dicho, tenía en mente el tema de Escalera al Cielo del grupo Heart, o tenía una versión muy buena. No, está bien, pero hicieron. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué de tantas versiones de Brit, esta de Bush y no otra? Ah, creo que entre la discografía que tengo disponible de Pink Floyd, me pareció muy adecuada una banda que no se haya especializado en hacer pura música de Pink Floyd. Okay. Tengo discos tributos, tengo varios discos que son de bandas que hacen tributo a Pink Floyd. Exacto. Y entonces me resultaba muy difícil poder elegir un tema. Okay. Aquí simplemente es una banda que hizo solo una versión del tema Brit, pero ellos no interpretaron más nada de Pink Floyd en su disco. Y le salió muy bien. Juan. Sí. Oye, muchas gracias, León. Realmente trajiste temas muy, muy interesantes al podcast de hoy. The Dark Side of the Moon, también de mis favoritos de toda la vida. Por mucho tiempo viajé con una cachucha de The Dark Side of the Moon. ¿Y que trajo cola? Porque me ayudó en muchos sitios, ¿no? Una vez en Orlando, en Disney World, había una de esas colas kilométricas de hora y media. Y de repente llegó un chico y me dijo, usted y su familia, sígueme, por favor. Y me llevó a la puerta. Y cuando le pregunto qué pasó, me dice, mi papá moriría por esa cachucha. Y me imagino que se la dejaste. Te dijiste, tómale una foto. Claro, no, y otra vez en una tienda en Nueva York, me estoy preguntándole algo sobre un equipo, quería comprar un home theater, y de repente llegó el dueño y le dice al muchacho que me estaba atendiendo, apártate, que este señor lo atiendo yo. Y después que me atiende, me dice, ¿quieres escuchar mi colección de Dark Side of the Moon que tengo allá adentro? Wow. Toma. Sí, José Miguel, sí. La música sí. Abre puertas. Sí, sí. A mí no se me hubiera ocurrido nunca buscar fuera del ámbito de las bandas tributo nadie que versione Pink Floyd, honestamente, menos en este monstruo de obra que es The Dark Side of the Moon. Y por lo tanto me encontré muy sorprendido, muy agradablemente sorprendido por la selección de León, ¿no? No había escuchado nada igual, ni me hubiera imaginado que alguien se hubiera atrevido de nuevo fuera del ámbito de las bandas tributo. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces hemos llegado al final de este episodio número 5, pues titulado simplemente Versiones, y lo que queda, bueno, ya para el 2020, porque este es nuestro último podcast por este año, pues para el 2020 pues ya retomaremos este tema de versiones y muchos otros que tenemos ya en cartera y que iremos discutiendo entre nosotros antes de sacarlo al aire. Pues bueno, antes de cerrar, yo lo que quería, bueno, agradecerles a todos ustedes, amigos. A ti, León, te deseo un feliz Hanukkah, y a José Miguel y a Juan, pues una feliz Navidad, y a todos, pues que el 2020 pues se le cumplan todos sus deseos. Entonces, bueno, Juan, para tu despedida. Sí, muchas gracias, Ángel. Realmente he disfrutado muchísimo unirme al podcast. Ha sido una experiencia muy, muy, muy querida. Les deseo lo mejor para este nuevo año. Tengo que agradecer a los compañeros que han escuchado el podcast y han estado escribiendo, dándonos feedback. Sí. Sigan haciéndolo, por favor. Y si sugieren temas, se les ocurre programa que deberíamos hacer, colaboren con nosotros y sigan pasando los links hacia los podcasts, por favor. Así es, compártanlo en sus redes sociales, muy, muy válido el comentario. León. De nuevo, muchas gracias, y a todos les deseo un abrazo y felices fiestas, y que el año que viene nos traigan tan buenas escuchas y tan buenos logros, tanto en lo personal como en el entorno de sus vidas. Y esperamos volver a repetir un programa tan bueno como este muy pronto. JM. Sí, mucha felicidad para todos y sobre todo salud y que tengamos todos muchas oportunidades de lograr lo que queremos. Ya está. Amén. Bueno, pues entonces nada, audiencia, nos volvemos a conectar en el 2020 y muchas felicidades para todos. Chao, chao.